ojitos, no los quiero abrir, que por un ratito tengo que dormir. Hagamos silencio, que hay que descansar. Cuando me despierto,